a saludar a Sabrina Yáñez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, el placer es mío de estar acá como vecina de Bermejo, de la radio, y bueno, asidua colaboradora, siempre que se puede, siempre que hay un lugarcito ahí estamos. Sí, sí, más que vecina es una amiga usted. Sí. Es una amiga de la casa ya. Ah, es más, le hemos pegado el llamado así casi ahí nomás. Ella dice, sí, como eso lo hacen los amigos. Sí, sí, bueno, mientras se pueda acá. Muy bien, muchas gracias. Teniendo estos espacios tan necesarios. Así que bueno, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y bueno, sabiendo que Sabrina pertenece a Lumbra y que también es experta en estas cuestiones que Becaria tienen que ver un poco con temas de maternidad, justamente estos temas. Así es que por eso la hemos invitado, y la idea es reflexionar un poquito acerca de este tema de la importancia de la lactancia materna y saber, bueno, vos también desde tu rol de mamá, que tenés también la experiencia como para contarnos y comentarnos cómo lo podemos abordar. Bueno, es muy importante pensar por ahí en algunas contradicciones que se juegan con el tema de la lactancia, que está esta tensión constante entre si es algo natural, si es algo cultural. Yo como antropóloga siempre trato de hacer foco en eso, o sea, estos significados que se juegan y que la sociedad le da. Porque parecería que la lactancia, como es algo que sucede en nuestros cuerpos, parecería que fuera algo solamente natural y que nos conecta con la naturaleza, con el reino animal. Y sin embargo, como somos seres sociales y que vivimos y creamos cultura todo el tiempo, hay un montón de significados que pasan por otro lado y que se van construyendo sobre esto de los cuerpos que son capaces de amamantar y de los cuerpos pequeños que dependen de ese alimento. Uh-huh. Entonces, yo trato siempre como de correrme de esta idea de que es solo algo natural y pensar, bueno, ¿qué intereses se juegan? Porque ha habido unos, yo en algún momento me puse a estudiar la historia de la lactancia materna, y ha habido muchos vaivenes en cuanto a lo que se recomienda, especialmente desde la medicina, desde las ciencias médicas. Hubo un momento en el que incluso se desaconsejó, que bueno, yo creo que los esfuerzos como esto de la Semana Mundial de la Lactancia Materna tienen que ver con grupos de mujeres que empezaron a organizarse cuando irrumpieron en el mercado las fórmulas de alimentación infantil, es decir, todas estas leches artificiales que se paraban como que eran mejores que la leche que producían las propias madres de las criaturas. Esto fue más o menos a principios del siglo XX, en los años 30, 40. Hubo generaciones que no fueron amamantadas porque en ese momento se pensaba que esta leche, que era una leche que estaba preparada, pensemos en nuestra sociedad, ¿no? En cómo esto era un producto que se vendía como y se publicitaba como algo controlado, mucho mejor que estos cuerpos de las mujeres que nunca son del todo predecibles, que no se sabe bien cómo reaccionan, que están cambiando todo el tiempo. Entonces se pensaba que este producto, que era un producto controlado, digamos, con mucha ingeniería y con... Nutricionalmente equilibrado, balanceado. Que tiene todos los beneficios. Entonces, por mucho tiempo, los mismos pediatras recomendaban esto y desaconsejaban la lactancia. Esto fue muy fuerte en Estados Unidos, por ejemplo, pero bueno, también empezó a pasar en países de lo que conocemos como el tercer mundo, y fue desastroso porque para poder preparar estas leches había que usar agua y en muchos lugares no había agua potable, entonces hubo muchos problemas de salud con esas criaturas porque no solo no estaban teniendo la leche de sus madres, sino que estaban ingiriendo todo lo que esa agua contaminada traía, así que ha habido como muchísimos vaivenes. Y bueno, y después empezaron a reaconsejar en los 80, empiezan de nuevo los sistemas de salud como a decir, no, paren un poco, hacen estudios. Y yo también en realidad lo relaciono con otra cosa, pero bueno, eso se los cuento después. Pero bueno, surgen en los 50, surge la Liga de la Leche Internacional, que es como el primer movimiento grande de recuperación de la lactancia y que tenía que ver con que había mujeres que ya no tenían parientes, mujeres que hubieran amamantado, que las pudieran aconsejar se cortó en un momento con esto la de la instauración, del saber, digamos. Claro, exactamente, la transmisión oral y la genealogía del amamantamiento, con esto de que irrumpieron estas leches durante esos años. Pensemos más o menos en los 50, los 60, un poquito más tal vez. Como que la palabra y el valor de la mamá, de la abuela, ya no tenía... Es que aparte a mí me ponen on y yo ando, ¿eh? Temas, vamos con el la pasión. Como que la palabra, digo, de la mamá, de la abuela, ya dejó de desestimarse. Es como que ya no es que no había experiencia. Hubo una generación que perdió la experiencia y se cortó esa línea de transmisión del conocimiento. Ajá. Entonces, las mujeres empezaron a reagruparse entre ellas, algunas a investigar, a encontrar alguna que había seguido dando de mamar, a rescatar esos saberes que habían habilitado que tantas mujeres pudieran sortear algunos problemas que pueden presentarse con la lactancia, que son parte de la experiencia, que no son patológicos. A veces hay cuestiones patológicas, pero muchas veces también es paciencia, también es saber que es un proceso, que no es que el niño nace y se prende y listo, está todo bien. ¿Cuáles esos problemas que mencionas? Por ejemplo, el agrietamiento, o sea, cuando ocurre la subida de la leche, cuando un niño o niña nace, generalmente pasan unos días en donde lo que la mujer tiene es calostro, sí, que tiene otra composición, y se da al, no sé, tercer, cuarto día, esto es relativo, ¿no? Lo que se llama la bajada de la leche, que es cuando efectivamente empiezan como a cargarse los pechos y muchas veces viene fiebre. Es un proceso como muy de remozón del cuerpo. Ajá. Y a veces es como que tarda un tiempo en regularse la cantidad, la producción de leche y la cantidad que se produce, porque es algo que se va regulando según la toma. Entonces, claro, no es que ya la producción es constante, sino que según lo que va tomando el niño, entonces de aquí se que se ajusta. Se va regenerando, claro, es como a veces súper hay una, sabio, sí, digamos. Pero es un proceso y hay que tener paciencia y hay que tener tiempo. Bueno, hay que atravesarlo. Hay que pasarlo y a veces lo que sucede en ese desfasaje es que en algún momento tal vez con esta fuerza de la salida de la leche o con una mala prendida de la criatura se lastiman los pezones y las mujeres dejan de mamar porque no saben cómo tratarlos o porque no tienen el apoyo, claro, para pues, básicamente les para duele, saber. Se les lastima, claro, el pezón. Digamos, estas cosas suceden, yo creo que si hablas con cualquiera algo... alguna anécdota tienes, claro. O escuchas cosas terribles como me sacó un pedazo, bueno, esas cosas que van y son realidades, son cosas que pasan y que ahora hay mucha, desde el sistema de salud hay muchos espacios, se están abriendo espacios en donde consultar. Pero bueno, antiguamente esto eran las mismas mujeres, las sanadoras, las comadronas, sí, que de los pueblos y de las comunidades, las que resolvían este tipo de incidentes y podían apoyar. Y que hacían ese acompañamiento. ¿Y qué pasa, Sabrina? Te voy a hacer una pregunta así que siempre me ha inquietado, digamos, yo que no tengo muchas, tengo cero experiencia en la situación, pero digo, sobre todo se me figura, no sé, acá en la Argentina, que es donde conozco más a ciencia cierta la situación, la pérdida de la madre de leche. Veo que hay como una reticencia, de un montón, casi la mayoría de mis amigas son madres, lo han sido, y así les ha dado, nunca han estado como muy abiertas o muy de acuerdo con esto de que si hay otra mujer que tiene como mucha leche y ellas no tienen, que pudieran tener sus hijos o una madre leche, que digo, bueno, uno capaz que esto es mito, ¿no? Pero sabe que antes era como mucho más utilizada, digamos, el valor estaba tan puesto en la riqueza, uh-huh, que tenía la leche materna, que era hasta qué sé yo, hasta buscado si la mamá no tenía leche propia, ¿no? Bueno, esto es así, esto, no, a ver. Sí, tiene que ver con los 80s, con la emergencia del HIV y de uh-huh, otras enfermedades que se empezó a descubrir que se transmitían por la leche materna. Entonces, eso afectó estos sentidos que se le dan al compartir, uh-huh, fluidos, digamos, y que también se trasladó al ámbito de la lactancia. Lo que sí ha cobrado mucha fuerza en los últimos años son los bancos de leche. Ajá. Y han cobrado fuerza porque ha habido recursos puestos. Por ejemplo, el de acá de Mendoza recibió una inversión muy grande para poder funcionar. Tienen hasta las normas ISO de calidad. O sea, son espacios que en este momento estarían funcionando como centros de redistribución de la leche materna hacia aquellos niños y niñas que no, por alguna razón, no pueden, ya sea porque están internados en neonatología, sus madres no alcanza con el suministro. También las madres que tienen a sus niños ahí pasan en general por el banco de leche y pueden dejar esa leche que después se les administra. Pero entonces ahí, ahora es como que esos espacios están cumpliendo esa función que en muchas sociedades ha sido fundamental para el sostenimiento de la vida. Vengo leyendo hace, bueno, ahora estoy justo preparando una clase para una diplomatura en lactancia materna sobre la historia y la parte cultural de la lactancia, y he leído cosas muy interesantes, como por ejemplo pueblos en donde la identidad no estaba dada por los lazos de sangre, sino por los lazos de lactancia. Entonces cada vez que un niño nacía, era amamantado por todas las mujeres que en ese momento estaban amamantando, y entonces esa era la manera en la que el niño empezaba, o la niña, a formar parte de esa comunidad. Como que de esa manera se aseguraban que tenía un poco de todos y que iba a ser, bueno, como leal a ese grupo humano, ¿no? Qué bonito. Fíjate que las resistencias que yo he escuchado no iban en torno a ese prurito de salud, que quizás estaba, pero no era lo socializado. Lo que te dicen las madres, ay, me da cosa, pero por el tema del vínculo, ¿entendés? Sí. Del de la cosa de que es esta propiedad privada que a veces las madres suelen tener respecto de sus hijos, digamos, y que se les desvirtuaría ese vínculo único y sagrado que establecen el establecimiento del vínculo emocional y que tiene que ver con otras cosas, con esa otra madre que te da parte de sí, ¿no? Y es que vivimos en una sociedad en donde la maternidad está muy individualizada, en donde las responsabilidades de cuidado están muy individualizadas. Exacto. En otras culturas hay no solamente la lactancia, sino que la crianza está colectivizada. Acá está puesto, o sea, en el sistema capitalista, el sistema capitalista necesita a la familia como unidad de reproducción social, o sea, tiene esa necesidad porque de esa manera no se ocupa de esos gastos, o sea, esos gastos, en vez de ser asumidos colectivamente, son asumidos privadamente por esa familia, el costo que implica criar a un ser humano con todo lo que eso implica. Ahí va incluida todo, la maternidad, los cuidados y también la lactancia, podríamos incluirla en eso. Tiene que ver, yo creo, con esta individualización de los cuidados, de la responsabilidad, de la culpa también, ¿no? Porque está muy presente, no sé, abrimos el diario y todos los días podemos ver historias en donde de alguna manera se pone en duda la maternidad de alguien, ya sea por cuestiones de que aparece una criatura abandonada o con el tema del aborto o incluso de las famosas de si que es un tema de moda, que se alquilan o no. Claro. O sea, hay como mucha vigilancia social sobre las madres. Si hiciéramos ese mismo ejercicio con los varones, no nos alcanzarían las hojas de cada diario de la cantidad de varones que abandonan, que no cuidan, que tienen conductas muy dudosas en torno a sus criaturas. Sí, como que toda la responsabilidad siempre está puesta en la mujer. ¿Dónde está esa madre? Es como si fuera concebida solamente por la mujer. Y si sos pobre no hay manera de zafar, porque por ejemplo, si sos una mujer pobre que deja, por decirte, tiene que ir a laburar, deja con candado a sus hijos, ¿por qué los deja encerrado con candado? Si deja abierto, a trabajar para darles de comer. Si deja abierto el candado, ¿cómo deja abierto el candado? Sí. Los chicos se van a salir. Si no va y se queda a cuidar a sus hijos, ¿cómo no trabaja? O sea, no hay manera de que esa madre zafe. Bueno, yo las venía escuchando a ustedes con el caso este que contaron recién de esta mujer que en defensa propia Cristina Santillán, está presa por defenderse de este hombre y defender a su hija, ¿entendí también? Sí. Bueno, ella está presa por ese caso y tenemos a esta otra compañera que ahora no me va a salir el nombre, una chica muy jovencita que tenía a su hija con algún tipo de retraso mental y que estaba también en pareja con un tipo muy violento que terminó matando a la niña. Y entonces ahora ella está presa por abandono de persona o porque ella dejó que él matara a la hija. Entonces no hay salida. No hay por dónde, claro. Yo, cuando las escuchaban se me venía este otro caso y digo, pero entonces no tenemos, o sea, no hay ninguna opción disponible para nuestra autonomía y para nuestra defensa. ¿Cómo es esto? Sí, bueno. Y es que estamos atravesados, ¿no? Por este pensamiento machista que nos castiga por todos lados, desde lo judicial, desde la sociedad que está todo el tiempo achacándonos los males de todo, y entonces es muy difícil llegar a hacer la revolución feminista, pero bueno, estos espacios están justamente para esto, para charlarlo, para hablarlo, para Sabri, ¿cómo ves los espacios laborales en torno a estas horas de lactancia que se dan? Y a ver, ¿cómo ves eso? ¿Podés contarnos algo de qué va? Esa es una de las contradicciones de las que hablaba, porque tenemos desde el ámbito público, desde hace un tiempo, hay un montón de campañas de promoción de la lactancia materna, y es como desde el sistema de salud, los medios, y vemos propagandas, y todo, sí, dale de mamar, es lo mejor, es el regalo que le haces a tus hijos. Pero la sociedad, de la manera en que está estructurada, no tiene tiempos ni espacios disponibles. Esto lo hablaba con Laura más temprano, para nuestros cuerpos lactantes, para nuestros para el vínculo que se necesita, para un pequeño espacio de intimidad, y que no es de mostrarse, sino de poder sentarse cómoda en la posición, que no quedas toda contracturada como para darle de mamar a tu hijo, que más o menos a resguardo. Y bueno, digo que mínimamente reúna condiciones de higiene. Claro, que, sí. Y para quienes trabajan, que tenga que haber un lugar en donde puedan extraerse la leche. Sin ir más lejos, bueno, yo... Una heladera donde poder guardarlo. Yo trabajo en el CRICIT y no tenemos un espacio. O sea, arreglan las horas de lactancia más o menos, y habemos gente investigando, haciendo doctorado sobre estas cosas, y no hay un lugar. O sea, si nosotras en el CRICIT no tenemos un lugar, por lo menos en el instituto donde yo estoy, que es el INSIUSA, ¿qué queda, digamos, para el resto del Estado? Y ni hablar de los privados, digamos. Claro. Es realmente hay un doble discurso muy grande de promoción de la lactancia, pero no de habilitación real de los espacios y los tiempos sociales para que eso pueda ocurrir como se necesita, digamos, para claro, que suceda. Es como para un determinado sector esa promoción, evidentemente, porque sí, para las madres laburantes para las madres laburantes está muy difícil sostenerlo, y es un trabajo todo el tema de esterilizar, de guardar, o sea, de poder disponer del tiempo también para sacarse la leche, y que haya alguien dispuesto también a calentar como se requiere esa leche. Bueno, no es tan simple como parecería. Los discursos apuntan como a la voluntad. Dale de mamar, es como... Depende, si tenés vos, ganas, podés. Si querés, podés. Solamente si querés. Una cosa mesiánica. Y esto, así, claro. Tipo... Y si no hay decisiones políticas reales en cuanto a ampliar tal vez las licencias de maternidad y de paternidad, de habilitar espacios reales en los lugares de trabajo. Sí, de operativizar digamos, acto de fe, que es lo que hacen cuando dicen, bueno, tú puedes, sino que, bueno, una que cosa se medio generen, casi de autoayuda, claro, pero, que se generen, que haya los recursos, necesitamos los recursos, y los recursos son tiempo y espacio disponible para todas las mujeres que deseen y elijan amamantar. Y no castigos, por ejemplo, nosotros ahora, los nacionales, los empleados públicos nacionales, a partir de junio constan de una cláusula de presentismo en donde, por ejemplo, la maternidad, si vos tenés 3 faltas justificadas en el mes, ya no cobrás el presentismo, por ejemplo. Sí. Entonces, y tres faltas injustificadas no es nada para una mujer que tiene sus hijos, en torno a, por ejemplo, privarla desde cualquier cuestión que tenga que ver con la maternidad. Porque de hecho, si el chico está enfermo, si tiene que ir a la escuela, que en general habitualmente la hacen las mujeres, no hablemos del embarazo, de la situación de embarazo, ya está directamente no está contemplada también. Por durante todo el tiempo que tenga licencia, no cobrará, o sea, nada está en torno a esto que vos decís, o sea, realmente no, es una... En general, digamos, la especificidad de nuestras experiencias y de nuestros cuerpos no están consideradas en la organización social del tiempo, del espacio, del trabajo, de los recursos. Y ahí justamente está el llamado de atención al Estado, que es el que debe hacer cargo de implementar presupuesto para acondicionar todos esos lugares, porque se jactan un poco de esto de que están acompañando a las madres, pero en la realidad eso no sucede. Sí, la verdad que es algo para mí que todavía... Deudas. Son deudas muy grandes, y que a su vez estamos en una posición muy complicada, porque está toda esta lógica de fomento y casi de persecución. Algunas de las mujeres que yo he entrevistado para mi trabajo me dicen, en el hospital me decían casi que me obligaban a darle de mamar. Pero no están necesariamente las condiciones dadas para que eso sea. Entonces, ¿para quiénes tienen que cargar con resolver esas contradicciones? Y las mismas mujeres en sus experiencias, y bueno, y las criaturas que están ahí, que no pueden tampoco tomar decisiones, claro, por su cuenta. Por ahí algo que me interesaba es que este año, todos los años, la Semana Mundial de la Lactancia Materna tiene un lema que viene desde una organización, una alianza por la lactancia materna. Este día se conmemora, esta semana se conmemora el 92 por una iniciativa del UNICEF y de, y de la Organización Mundial de la Salud, que estaban muy preocupados con esto de las leches de fórmula y qué estaba pasando con todos estos muertes neonatales y infantiles en los países en desarrollo. Y bueno, empiezan a proponer, y este año es apoyar la lactancia materna juntos. Ahí está. Habría que ver, digamos, que junto con quién. Junto con quién. ¿Quién va, quién está dispuesto a, claro, a sostener esto? Y muchas veces, otra de las cosas que no me quería olvidar de decir, porque me ha llamado también mucho la atención como una de las grandes tensiones, es que la manera de justificar inversión, o sea, de justificar esto de la disposición de los recursos, es como ver la lactancia materna como una inversión. Y yo soy de las personas que creen que hay ciertas cosas que tienen mucho valor, pero que no deberían tener precio. Y lo que sucede con esto es que empiezan a hacer cálculos, o sea, porque ¿qué pasa? Está el Banco Mundial también detrás de todas estas propuestas de fomento. Sí, sí. Y entonces ya empiezan a entrar lógicas económicas en algo que va por otro lado. Entonces sacan la cuenta de cuánto se ahorraría, por ejemplo, para el sistema de salud británico, ya han sacado la cuenta de cuánto se ahorraría todo el sistema de salud si fomentara la lactancia materna. Y son, no sé, millones de libras esterlinas, porque así ahorrarían internaciones en las principales afecciones de salud de los niños que tienen que ver con la no lactancia. Entonces, si ya empezamos a verlo como un recurso económico, para mí es peligrosísimo caer en esa lógica. Y acá con el Banco de Leche sucedió lo mismo. Cuando lo promocionaron, dijeron, este Banco de Leche nos va a permitir ahorrar $1,000,000 en internaciones y en neonatología. Entonces, a mí me parece que nos dejamos llevar por las lógicas neoliberales cuando esto sucede, cuando justifican cosas que nosotras tenemos como convicciones desde lo político, desde lo ético, desde las mismas experiencias de las mujeres, y nos las justifican con cuestiones económicas, que tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí sí nos convertimos en recursos, una vez más. En recursos sobre los cuales se puede sacar cuentas y se administrar. Se puede ajustar y desajustar, se puede hacer básicamente negocio. Sí. Qué interesante, ¿no? La mirada que nos está invitando a contemplar. A porque sí, es como cuestiones que uno no se pone a charlar así. Sí, habitualmente. Desde ese lugar, exacto. Tal cual. Sabri, ¿y la situación de Mendoza respecto de esto? ¿Qué nos podés contar? En Argentina, en toda la Argentina hay lugares que tenés registros, si sabes si hay bancos de leche, en qué lugar más que otro. Creo que lo interesante es contar qué recursos yo he ido viendo que existen para las mujeres que deciden y que lo quieren sostener aún a pesar de estas dificultades y estos obstáculos. En Mendoza, en el Hospital Lago Mayor, está el Banco de Leche, es uno de los más grandes del país. Y también se han empezado a abrir pequeños bancos en los hospitales más chicos. También existen grupos de apoyo a la lactancia materna. Hay representantes de la Liga de la Leche, que es una organización internacional acá en el mundo, pero en Mendoza específicamente hay referentes. Y hay otra organización que se llama Amamantarg, amamantar con ARG, al final, que también tienen como grupos de apoyo que responden dudas, que hacen por ahí reuniones y círculos. Y bueno, creo que eso es re importante para las mujeres. Y también han empezado a existir consultorios de apoyo a la lactancia materna. En OSEP yo sé que tienen, en El Carrillo también. Si una mamá no tiene leche, por ejemplo, y quisiera contactarse, o al revés, si tiene leche por demás y quisiera, ¿cómo hace? A ver, ¿cómo es este enroque? Hay un teléfono al que se pueden comunicar, el 520-4611 y 520-4752, de lunes a viernes de 8 a 17, ahí es el banco de leche humana. Perfecto, sí, tienen un Facebook también. Y los grupos que yo mencioné también por Facebook se los puede contactar. Bien, buenísimo. Porque bueno, por ahí ese dato más práctico, ¿no? Que está bueno saberlo. Existen estos grupos y que están funcionando. Bueno, muchísimas gracias. A ver, ¿qué otra cosa que quieras aportar, que nos quieras contar? Nosotras somos medias ignorantes de todo este tema, pero bueno. Sí, sobre todo porque... Van por el camino ustedes. Yo porque estoy justo aparte preparando esta clase ahora y estoy como leyendo un montón de cosas muy provocativas. ¿A dónde vas a dar la...? Es en la Universidad de la Aconcagua, que es la carrera obstetricia, la única que hay acá en Mendoza, está en esa universidad. Ajá. Y esto está orientado más bien a... Es una diplomatura en lactancia materna, que de paso pasamos el chivo. Porque pidieron a los profes que también promocionáramos, porque... Está bueno un espacio específico. ¿Ya empezó? ¿Se puede uno enganchar en la edición? Todavía no arranca. Arranca en septiembre, si no me equivoco. Así que todavía están inscribiendo y bueno, yo estoy preparando ahí mi clase. Así que si les quedaron ganas de escuchar más. Bueno, no, igual volveré. Tal vez en el Mujereando también tomemos este tema en algún momento, que estoy en el equipo de la columna de Sonda Rebelde los viernes. Así que la hemos escuchado. La hemos escuchado. Qué honor. Pero igual de todas maneras la vamos a invitar nuevamente para que venga otro día. Para que nos desasne varias otras cosas. Bueno, Sabri, muchísimas gracias. Ha puesto luz sobre este tema. Bueno, más en esta semana de la lactancia materna queríamos tocar el tema, digamos. Bueno, y desde Alumbra vamos a estar lanzando probablemente en nuestro Facebook y nuestro sitio web una campaña en estos días que tiene que ver más con lo fotográfico, pero aún está sin terminar de armarse, así que, pero se las dejo picando ahí, cuando estén atentas, yo les aviso para que ustedes nos mandás y te chiveamos ahí, eso igual perfecto. También sobre la diplomatura y sobre esto, es cuestión de un WhatsApp y acá fantástico. Estamos. Fantástico. Bueno, chicas. Bueno, muchísimas gracias, estábamos ahí charlando con Sabrina Danes, que nos vino a desasnar un poco con respecto a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, así que le agradecemos su presencia y esperamos que vuelva prontito a visitarnos.